Buenos días, Pepe, corresponsales y oyentes de Farco, trabajadoras y trabajadores del Centro de Atención de Desarrollo Infantil, CADI de La Plata, se encuentran en una situación económica insostenible. Los CADI están destinados para que concurran niñas desde 45 días hasta los 3 años y dependen de la Municipalidad de La Plata. En este momento, al estar cerrados, no pueden cobrar las cuotas y no saben cómo afrontar gastos y pagar sueldos. Hablamos con María Florencia Bote, directora del CADI, Helada Juana. Somos un centro de atención y desarrollo infantil dependientes del municipio de nuestra ciudad, en donde nos encargamos del cuidado de niños de 45 días a 3 años y también cumplimos un rol pedagógico. Cada una de estas instituciones recibe más o menos de 30 a 70 niños por día. Para ello se cuenta con un plantel de 8 a 18 trabajadores, docentes y no docentes. En La Plata, si no me equivoco, somos alrededor de 80 CADIs. Lo que sucedió fue que luego del aislamiento social, las cuotas no pudieron cobrarse por completo, sino que se cobró un 50% de ellas. De ese 50% no fue un total de la cuota, sino que fue un porcentaje. Con eso alcanzamos a cubrir sueldos de las docentes y alquiler. No así impuestos, cargas sociales y demás. Por lo cual tuvimos que sacar plata de nuestros bolsillos, que cada vez se hace más difícil. El 90% de nuestros jardines no pueden soportar 2 meses sin ingresos, por lo que el cierre lamentablemente sería inevitable. Los CADI realizan una tarea esencial y piden ayuda al municipio y a la provincia de Buenos Aires para continuar su trabajo. Nuestra actividad es esencial. Hacemos un acompañamiento diario para que los padres no se sientan solos. Lo que nosotros le pedimos al Estado es algún tipo de subsidio para que nos ayuden a cubrir los gastos de los sueldos, que en este momento es lo más importante, que no vamos a poder pagarle el sueldo a nuestras docentes, y también alguna prórroga en los impuestos y en las cargas sociales. La deuda que se va a acumular va a ser impagable. Una mano que puedan darnos para subsistir y no desaparecer, que ese es nuestro gran miedo. Nuestro gran miedo es desaparecer. Informó Inés Tonarelli de FM Resistencia para Noticiero Farco.